te sentís uno de los mejores directores argentinos. No, yo considero que soy uno de los más obstinados, de los más tosudos y de los más vagos. ¿Por qué vago? Porque soy un hombre de muy poca producción. O sea, prácticamente en 30 años hice 7 películas. Esta película es historia en el cine argentino. La ópera prima de Leonardo Favio, Crónica de un niño solo. Leonardo, ¿es un mito popular que hay mucho de autobiográfico en este libro? En toda obra hay algo de autobiográfico, ¿no? En cada película algún personaje va a responder como si hubiese respondido en esa circunstancia. Y Crónica no escapa a ello. No es mi niñez. Sí. Porque mi niñez fue una niñez feliz, en un marco de mucha pobreza, de mucha humildad, pero con esa linda felicidad de los pobres, ¿no? Che, Jiménez. ¿Qué pasa? ¿Matos? ¿Qué? ¿No soy matoncito? ¡Yo soy matoncito! Usted es insoportable. Usted es una porquería. Usted es la manzana podrida. Usted me lo corrompe a todo. No es la niñez trágica de Polín. La niñez de Polín, de ninguna manera, no. Pero conocí también el sabor de los silbatos para levantarte. Sí. ¿No? En el patronato de menores. Muchas cuestiones que se manejaban entre los niños, entre los muchachitos. Digamos que hay un conocimiento más profundo de, en esta obra de la vida que en los otros. Qué lindo, la verdad que está lindo. Yo diría que lo que yo quise marcar, no es que quise marcar, me salió, es la falta de cobijo de la sociedad para con esa niñez, ¿no? Sí. Que hoy vendría a ser, hoy hay una forma más trágica, que es la de los niños de la calle, sí, ¿no? Sí.